Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Orduña del Valle, 14 de febrero de 2021. Estimados doctores, les escribo acuciado por un problema urgente. Siempre he trabajado como aplaudidor profesional en programas de televisión y hasta ahora, aunque humildemente, nunca me había faltado un trozo de pan en la mesa. Sin embargo, debido a la COVID, desde hace un año ya no me contratan para aplaudir en los shows televisivos y yo, que no sé hacer otra cosa más que aplaudir, me veo en la ruina, económica y moralmente. Por favor, doctores del consultorio, ayúdenme a superar la situación que aquí expongo. Agradecido, Ramiro Persán Rodríguez. Buenas tardes a todos y a todas nuestras queridas radioyentes y bienvenidos a un nuevo programa del consultorio radiofónico de Ágora Sol Radio. Para todos aquellos que nos escriban por primera vez o que nos escuchen por primera vez y para todos aquellos que todavía sientan algo de vergüenza o de pudor para hacernos llegar sus consultas, les recordamos que nuestro teléfono está abierto todos los miércoles de 5:30 a 6:30 y que también disponemos de un correo electrónico cuya dirección es consultorioradiofónico@gmail.com. Para que nos hagan llegar sus casos, por muy peculiares que le parezcan. Tan peculiares como el caso que nos plantea nuestro querido Ramiro Persán, que espero que nos esté escuchando en estos momentos. Peculiares porque, de alguna manera, la crisis provocada por el confinamiento y por el COVID está provocando una nueva singularidad en nuestra vida y hace emerger en clave de crisis patologías que venían siendo de alguna manera ya tradicionales, porque qué mejor expresión de la patología social en la que estamos viviendo que exista un oficio como el de palmero que haya desvirtuado su orientación y en vez de estar al servicio del cantaor o estar al servicio del cante, se ponga en la actualidad al servicio del mercado televisivo y de los programas pues de carácter sensacionalistas o programas tan vacíos de contenido que necesitan de ese eco que siempre ha resultado ser el palmero para darle vida, para darle algo de salero, para darle ritmo y confort a aquello que estamos escuchando o a aquello que estamos viendo. Claro, al carecer o al perder fruto del confinamiento el significado de nuestra vida, ya solamente nos queda una opción, que para su caso, querido Ramiro, es la amputación. Sí, efectivamente, gracias doctora Arbajosa. Ramiro Persán, que nos escribe desde Orduña del Valle, tu oficio de aplaudidor ha sufrido con la COVID una grave merma por la inmensa, yo diría que ha sido el oficio en el que se ha invadido más el terreno de lo que es el aplaudidor profesional, ha sido como bien digo, invadido por la gran masa social que durante los dos primeros meses de confinamiento hicieron un cursillo, un máster acelerado en aplaudidor, en aplaudidor, y ahora la competencia es tan grande en estos tiempos que hay mucho paro, todo el mundo se convirtió en experto aplaudidor, donde los haya. Recordemos esos grandes aplausos. Esos grandes aplausos que a las 8 de la tarde tenían lugar en todos los pueblos, ciudades de esta tierra española. Pero me gustaría, al hilo de esto, doctora, hacer una reflexión sobre el significado psicológico y moral del hecho del aplauso en sí, ¿no? Creo que el aplauso esconde un deseo oculto por parte del que aplaude, pero el de, entiéndaseme bien, del que aplaude fervorosamente o con sentimiento. Creo que esconde un oculto deseo de aplastar entre las manos aquello que aplaude. Es decir, que tras esa aprobación amorosa del otro, se esconde oculta en lo más rastrero del inconsciente un deseo de desprecio y de rechazo hacia eso que aplaude. Pues esa admiración momentánea la siente en lo más fondo, en el fondo de sí mismo, la siente como una esclavitud. Se haya esclavizado por esa admiración. Y esto, lejos de ser una fútil o gratuita idea, está bien documentado en la actual situación sanitaria. Si vamos por los ambulatorios de Madrid, hacemos un recorrido, como han hecho nuestros expertos, encontramos que se encuentra a día de hoy unos carteles que jamás han estado en los ambulatorios. Y estos carteles dicen textualmente, cualquiera puede comprobarlo, dicen textualmente estos carteles: se avisa a los usuarios del ambulatorio de que cualquier agresión física o verbal contra los enfermeros de este centro será llevada a los tribunales y sancionada penalmente. ¿Cómo se puede haber pasado en una sociedad aplaudidora a una sociedad que con esas mismas manos golpean lo que antes aplaudían? ¿La gente puede quedar sorprendida? No, porque ya he explicado yo bien el mecanismo psicológico que hay tras el aplauso. Después de esta reflexión, dicho esto, ya podemos volver al caso de Ramiro Persán. Él no sufrirá nunca esto, puesto que su aplauso es mercenario. Es un aplauso comprado, sin sentimiento. Un aplauso robótico. En la televisión, en sus programas que él trabaja, pues sale un cartel y donde dice aplaudir, y la gente aplaude, porque le pagan por ello. Entonces, bueno, pues nunca tendrá ese problema. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que vivir en una sociedad, en un mundo feliz de Aldous Huxley, sin sentimientos? Pues quizás sí, porque cuando encontramos manifestaciones, tan apasionadas, que lleva a la gente al odio y a la vaciedad, ¿no?, que hablábamos antes, a esa horrenda, ¿verdad?, esas horrendas ideologías, ¿no?, del odio. Quizá tendríamos que replantearnos qué es esto de los sentimientos, ¿no? Y quizá le iría mejor a la humanidad si todos nos convirtiésemos en robots. No sé qué tendrá que decir la doctora. Pues que no puedo estar más de acuerdo con usted, querido doctor, perdón. Robot doctor. Porque si al final estamos abocados a la robotización de los seres y las relaciones humanas, qué mejor solución que convertirse ya definitivamente en un robot, ¿no? Y no andarse como con secularizaciones o eufemismos o con atos de que al final no nos acaban sacando del sistema productivista o aquel que determina o define nuestra vida en base a imperativos que tenemos que lograr. Prefiero desde el principio ser robot robot, ¿no? Tal y como plantean la ley trans, que espero que sirva para todo el movimiento robot que cada vez coge más presencia en España. Espero que la reforma de ley, la propuesta de ley trans, pues sirva como una motivación, un drive para sacar pues una propuesta que sea definitoria de la persona. Y esto lo digo porque a mí sí que me parece fundamental volver a la raíz fundamental de su argumentación, querido doctor, que ha sido análisis sobre el sentido epistemológico del aplauso, ¿no? Y el aplauso, claro, fuera de ser uno de los gestos cotidianos más importantes que encontramos, no deja de estar al servicio de eso que hemos venido a llamar el sistema productivista, ¿no? O un modelo de educación de marcado carácter conductista que le dice al ser humano, al estúpido ser humano, que para que constituya su identidad, para que se sienta motivado para avanzar todos los días en su día a día cotidiano, necesita del aplauso del otro. Por tanto, cual asno o burro ante una zanahoria, orientamos toda nuestra motivación para encontrar el aplauso del otro. Un otro que es difícil de encontrar, ¿no? Porque se encuentra preocupado por la misma u orientado también hacia el aplauso. Y lo único que vamos a encontrar ahí es una lucha de egos, un cruce de egos, intentando el lograr un mayor reconocimiento o poner su reconocimiento por encima del otro. Sí, lo que es en las redes hoy en día, es la traducción del aplauso, se ha traducido para las nuevas generaciones que nos escuchan en el like, ¿no? Dar el like. Eso es, efectivamente, el like es lo que nosotros llamábamos aplauso o palmadita en la espalda o una colleja cariñosa o una media sonrisa, es decir, que la expresión del aplauso o la presentación del aplauso la podemos encontrar en diferentes gestos. Para el final del todo, todo esto se ha venido a llamar el aplauso. Por tanto, nosotros somos mercenarios del aplauso. Todas las personas que vivimos aquí, que estamos o no escuchando este programa, somos unos mercenarios del aplauso, ¿no? Nos ponemos al servicio, hacemos cualquier cosa por lograr ese aplauso, aunque ese aplauso sea personal, sea interior. Mercenarios y mendigos. Y mendigos, muy bien, siempre afinando, ¿no? Buscando como la palabra exacta. Este es nuestro querido doctor y por eso yo le regalo este aplauso. Por tanto, criticar aquel cuyo oficio ha sido creado por una sociedad discapacitada o carente de una serie de sensibilidades, no es más que una víctima de un sistema del que todos somos unos mercenarios, ¿no? Por tanto, total solidaridad o absoluta solidaridad con el caso que nos plantea Ramiro, y por eso el ejercicio de insumisión que yo le proponía, que era cortarse las manos. Claro, cuando hablamos de odios, sentimientos, a mí me sale a modo de solución rescatar cosas que ya se están dando, ¿no? Es decir, aunque algunas personas ejerzamos una profesión, en muchas ocasiones ustedes van a encontrar grandes profesionales al otro lado de su puerta. Y desde ahí, las personas que son sordas, es decir, aquellas que no significan el refuerzo como lo significamos el resto de los mortales, expresan o plantean un tipo de aplauso que no es sonoro. Efectivamente. Esa ausencia de sonoridad quizás sea la mejor solución a este sistema que necesita crear dentro de este nuevo enfoque de psicología positiva en la que nos encontramos, que al final pues convierte la educación en un match, en un training, ¿no? En una habilitación de las personas para estar siempre preparadas. Quizás la ausencia de sonoridad sea una de las mejores soluciones a gran parte de los problemas mentales o de autoestima, como se han venido a decir, porque no vamos a esperar nada del entorno, ¿no? Hay una ausencia de sonoridad y, por tanto, hay una ausencia de activación de nuestro hipotálamo más básico. Y por tanto, estamos menos controlados por ese sistema. Otro tipo de motivación u otro tipo de activación tendremos que encontrar que no será la del aplauso. Gracias, doctora Orbajosa. Y atención al aplauso que nosotros desde aquí queremos brindar a esos manifestantes bizarros y surrealistas. Siguiente consulta. Laredo, 11 de febrero de 2021. Queridos doctores, mi nombre es Áurea Ortiz y soy una joven de 40 años de vida normal y fuertes relaciones sociales, que desde que se sacó el carné de conducir y presenció un accidente de un cercano, es incapaz de pasar por un túnel o entrar en una amplia autopista conduciendo un coche. Así que desde hace 15 años ya no conduzco. Hace poco me han ofrecido un trabajo de repartidora de pan en una preciosa mancomunidad extremeña que me hace mucha ilusión. Pero necesito el coche, así que he pensado que podrían ayudarme o darme algún consejo. Agradecida de antemano se despide, Áurea Ortiz. Querida Áurea Ortiz, gracias por hacernos llegar tu carta. En primer lugar, debo decir que el caso que nos planteas me produce una sensación contradictoria, una sensación compleja en lo que es la consideración psicoterapéutica. Sobre todo por la enormidad de posibilidades, de variantes de diagnóstico. Puesto que el coche, el auto, el automóvil, ocupa en lo que es nuestra sociedad desde hace mucho tiempo un lugar simbólico omnipresente. Es un símbolo del todo. Es un símbolo tanto de lo femenino como de lo masculino. Es un símbolo de lo sexual, es un símbolo del hogar, es un símbolo de lo entrañable, un símbolo del útero, un símbolo del cohete, un símbolo. El coche, en cuanto móvil con autonomía, posee algo de mágico, místico y por tanto casi como si tuviese un alma, ¿no? Dijésemos, ¿no? El alma del coche. Por tanto, tu problema, tu problema de pan duro, ¿no? Digo, para llegar a la miga del problema, ¿no? Por eso hablo del pan. Estaba muy metafórico, doctor. Por un momento me había despistado. Sí. Quiero establecer esta conexión, doctora, entre que ella es repartidora de pan y la necesidad de un coche, ¿no? El pan, por un lado, es símbolo, es el símbolo del bien, pero por otro lado, el coche, es el símbolo es el símbolo diabólico por excelencia de nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo a partir de la eclosión de la religión ecologista. Por tanto, este símbolo del pan como bien en coyunda, gracias a Áurea Ortiz, en su vida. Su vida, porque a fin y al cabo lo que tenemos que hablar ahora es de la vida de Áurea, ¿no? De su vida. Conectado con el problema de encontrar un coche, yo le propondría que pensase, que reflexionase si ella necesita realmente un coche. Si eres repartidora de pan, de bien, es una repartidora de bienes, deberías plantearte otros métodos de locomoción. Quizá volver al tradicional carro, al tradicional y ecológico carro tirado por pero porque tiene por que caballos. Abandonar su oficio, si de toda la vida de Dios el repartidor del pan o la repartidora del pan, porque afortunadamente los tiempos van cambiando, ha conducido una furgoneta y ha atravesado campos y más campos y cultivos, incluso riachuelos, incluso el empedrado de los pueblos, llevando el pan recién hecho, el pan recién amasado a todas las casas. Yo creo que el problema es anterior, doctor. Entiendo su afición por intentar encontrar la relación en el pan vive la bondad y en el coche vive lo contaminante, vive lo demoníaco. Sí, pero no se ha dado cuenta de que algo, a lo mejor su problema no tiene nada que ver con nada de eso, de lo que usted está planteando. Incluso puede ser una cuestión de género y que no nos estemos dando cuenta. Yo creo que la solución pasa por intentar entender esa controvertida crisis que tiene con dos cosas que son muy opuestas, que es el ser incapaz dentro de un coche, todo esto es importante, claro, ser incapaz de meterse dentro de un túnel y al mismo tiempo ser incapaz de todo lo contrario, ¿no? Que es abrirse a una amplia carretera. Por tanto, la solución no sé si tiene que ver con el pan, pero sí que tiene que ver con una especie de fórmula que le permita llenar el vacío y vaciar el espacio. Llenar el vacío y vaciar lo llenado. Lo llenado, el espacio llenado. ¿Que el pan puede tener algún tipo de relación con todo esto? Sí, en tanto en cuanto el pan es una corteza dura, enredada, que está llenada o que ha sido llenada de algo más blando, ¿no? Que de alguna manera también representa el vacío al mismo tiempo, como puede ser la amiga. Es decir, que el pan contiene en sí el llenado y el vaciado, o en sí contiene la metáfora del túnel, ¿no? Porque es alargado, y de lo amplio, porque la amiga tiende a extenderse. Quizás sea en el pan donde encuentra la solución y, por tanto, haya sido acertada su carta, porque si conseguimos solucionar su problema, es decir, si conseguimos que ella se convierta en repartidora de pan, nunca más volverá a tener este tipo de crisis. Sí. En el reparto de pan, y hablo por experiencia, allá por el año 1986, tuve una abducción, fui abducido y durante una semana en esta abducción mi espíritu salió del cuerpo y pude experimentar lo que significa ser, era un experimento de los laboratorios de neuropsicología de la Universidad de Tarragona, y yo me presté, eran mis años de estudio, y me presté como conejillo de indias, ¿no? Y en la cámara anecoica de transmutación espiritual fui introducido, y se trataba de ver mi espíritu dónde viajaba al azar, y mi espíritu viajó por azar al de un repartidor de pan. Qué interesante. Y pude comprobar que el repartidor de pan tiene unas características que las demás profesiones carecen, ¿no? Porque el repartidor de pan es el mesías es el Mesías laico, el Mesías secular, secularizado, ¿no? Él va repartiendo ese pan de vida, ese pan de la bondad, como yo decía, pero sin prometer una vida eterna hacia un más allá. Bueno, Sí, yo también durante una época, bueno, un alarde juvenil que me dio por el año 2000 algo, fui repartidora de pan y es verdad que, bueno, que es una de las experiencias más positivas para la autoestima de una persona. Siempre eres bienvenida cuando llegas con el pan. Siempre hay una palabra bonita para ti, incluso siempre hay alguien que te quiere meter mano en la bolsa, claro. Sí, desde aquí, por tanto, desde esta tribuna, esta mesa de expertos de episteme, de epistemología, queremos invitar a todos nuestros oyentes, y que se lo digan a sus conocidos, amistades, familiares, a que conozcan la experiencia maravillosa e incomparable de ser, aunque sea por un día, repartidor de pan. No hay nada más maravilloso. Y por tanto, Áurea, te decimos que ya sea con coche, sin él, en bicicleta, de cualquier manera tú consigas hacer llevar esa bondad a los seres queridos. Qué interesante. Claro, es que en el fondo nuestra querida consultante está pronosticada para llevar ese pan, ¿no? Si lo enfocamos desde este punto de vista que nos está planteando el doctor Zayus, tan mesía. Porque al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que usted tiene una dificultad con algo parecido a una O, que es un túnel, ¿no? Que es lo cerrado. Y decía también al principio de su caso que usted tiene una dificultad con la apertura, ¿no? Al final, de lo que estamos hablando es del miedo, ¿no? O de la experiencia subjetiva de temor asociada a la línea de horizonte. Es decir, al control, a la delimitación de la línea de horizonte. Una línea de horizonte que está adecuadamente canalizada no requiere de un especial esfuerzo por parte de la persona para ser percibida, es decir, para marcarte una meta. Las líneas de horizonte, por si todavía no me he explicado, es aquello que sirve de referente para que las personas podamos transitar por las calles. Una línea de horizonte es la clásica línea de mar, o el clásico llano, o el clásico detrás de la montaña. En el modelo de sociedad actual, las líneas de horizonte han sido sustituidas por las señales de tráfico, ¿no? O por aquello que nos delimita Google Maps. Acostumbrados a este modelo de vida, un mayor ejercicio de aprensión o de control puede superar las habilidades y las capacidades de cualquier persona, no solamente las de nuestra querida consultante. La experiencia de pasar por un túnel significa que tú pierdes las líneas de referencia, es decir, pierdes la línea de horizonte y necesitas saber qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Y eso, como bien decía, desaparece cuando pasas con un túnel e incluso conlleva una sensación de temor por no poder anticipar cuál va a ser la línea de horizonte o dónde va a encontrarse a la salida del túnel. Hablamos de temor, hablamos de una experiencia constante de miedo, de pavor. Los escenarios demasiado amplios, a diferencia de las calles a las que estamos acostumbrados, supone la dificultad del individuo de enfrentarse a un todo. Ante situaciones totales, normalmente hacemos uso de los fijadores, de los marcadores, marcadores territoriales, ¿no? Podemos, los puntos de fijación. Claro, esto es similar, ¿no? Túnel y autopista comparten el mismo problema, aunque puedan presentar características diferentes. ¿Qué es un repartidor de pan? Aquel que configura un itinerario. Un horizonte, una esperanza para todas aquellas personas. Pero la combinatoria de itinerarios posibles, puesto que tiene que ir dejando en el reparto en distintos puntos, en diferentes puntos cada vez que llena la furgoneta, tiene que hacer en un mapa, en un plano, tiene que configurar, dibujar un itinerario. Y este itinerario, la combinatoria, es cuasi infinita, doctora. Ese es su horizonte de infinitud, que puede ir con la combinatoria y permutaciones del itinerario. No tienes que esperar a solucionar este problema, ya que la solución, querida consultante, está en marcha. Siguiente consulta. Peñíscola, 15 de febrero de 2021. Apreciados doctores, soy un hombre mayor del distrito Salamanca, de esos que viven en una casa enorme, ya sin servicio, ni hijos, ni amistades, y que la soledad acompaña cada pequeño paso que doy con el bastón. Acudo a ustedes porque tengo miedo de salir de mi casa. ¿Y si me pasara algo? ¿Y si en el felpudo se me enganchara en la zapatilla y me cayera? ¿O si justo me roban al salir del portal? ¿O si no consigo salir porque me pierdo en la escalera? No sé por dónde empezar a solucionar este problema, así que espero que pongan un poco de luz en mi caso. Gracias de antemano. Gracias de antemano. Lucas Vicario. Querido Lucas, queridos radioyentes, quiero parar un momento en la resolución de casos para, bueno, compartir una reflexión que me parece importante. En muchas ocasiones acuden a nosotros con la sana intención o con el deseo, incluso también con la ansiedad de que sus problemas empiecen a solucionarse, ¿no? O que ustedes empiecen a dar pasos en la solución de sus problemas, como si ya nunca antes hubieran intentado abordar nada. Esto, queridos radioyentes y queridas radioyentes, esta reflexión, este pensamiento en el que acuden a nosotros porque están atrapados, es fruto de la represión en la que nos encontramos, ¿no? Es una clara expresión de la desmovilización que ha creado o ha generado la psicología y la psiquiatría clásica entre todos ustedes, que al fin y al cabo no dejan de ser nuestros vecinos y nuestras vecinas. Es decir, toda persona que se considere cuerda o todo profesional que se considere capaz de solucionar los problemas de otro nunca debe de olvidar de que es vecino y, por tanto, sujeto en relación con esas personas denominadas locas. Por tanto, dejamos de robarlas autonomía y protagonismo, o dejamos de desmovilizarlas, o todo esto que se ha venido a llamar la psicopatología de la vida cotidiana en algún momento se volverá en nuestra contra. Y dicho todo esto, que no era más que un aplauso hacia usted, querido Lucas, porque pasos, como decía, ya ha dado. Es decir, el mero hecho de conceptualizar o intentar definir su problema, la sana acción de escribir el caso e incluso la alta motivación por hacernos llegar su consulta a través del correo electrónico, significa que no ha dejado de darle vueltas al problema, o incluso, algo que me parece más saludable, usted ha planteado posibles escenarios de futuro y ya solamente le queda pensar las diferentes estrategias para abordar ese problema, ¿no? O los diferentes problemas qué se le pueden plantear. Por ejemplo, ¿qué pasa, cómo respondería usted si se cayera? O ¿cómo respondería usted si de repente se encuentra con un atracador? O incluso cuando se pone a pensar en todo lo que le ha pasado, el atracador ya se ha marchado y le ha robado la cartera. Es verdad que la obsesión constante por intentar anticipar las posibles situaciones no es más que una ratonera para todas las personas que vivimos dentro de un modelo excesivamente sanitario, excesivamente higiénico, en el que todo tiene que estar siempre limpio, todo ha de estar pulcro, pulcro en su sentido más amplio, es decir, no solamente libre de bacterias, ¿no?, o de COVID, que bueno, pues ahora es una de las, ahora podría ser este un tema de, no, pero no estoy hablando desde un punto de vista sanitario, hablo de lo higiénico, lo limpio, como aquello que no tiene mácula, aquello que es tal cual yo lo he pensado, aquello que es mi ensoñación, aquel paraíso en el cual no quiero a un otro, porque el otro siempre supone una mancha. Y este es el principio básico de la vida. La vida no la dio Dios, ni la vida la da el corazón con su bombeo de sangre. Lo que da la vida realmente es el encuentro con el otro. Efectivamente. No. Efectivamente, doctora. Gracias por su sabia exposición. Totalmente de acuerdo con usted. Lucas Vicario nos escribe y me apoyaré en su exposición central en cuanto a lo limpio y en cuanto a este mundo que Lucas imagina. Efectivamente, el mundo es lo imaginado. El mundo es lo imaginado. Y en referencia a este mundo, que es el mundo de Lucas y el mundo de todos, la palabra mundo, quiero hacer un poco de etimología, viene del latín mundus, que era el arcón, el baúl, el arcón, el arca, del ajuar de la novia, donde todo estaba ordenado en su interior, donde todo estaba limpio y ordenado. Y de ahí viene luego el antónimo inmundo, que es lo sucio. Es difícil imaginar el propio mundo como cuando lleno de suciedad, ¿no? Y cuando imaginamos, hagan esta experiencia sencilla de imaginar el momento siguiente o imaginar cualquier elemento de su vida, cómo las cosas que imaginamos se nos aparecen limpias, limpias como este mundo y este mundus. Por tanto, el mundo de Lucas Vicario, este mundo imaginado también es un mundo limpio, y si el otro, en este caso, efectivamente, como decía la doctora, es el otro el que viene a ensuciarlo, en el caso del mundus del ajuar de la novia, pues ¿quién iba a ensuciarlo? Efectivamente, cuando llegase a ese mundo, el marido. El marido obviamente lo iba a ensuciar. Por tanto, si usted, Lucas, ha vivido del lado del hombre matrimoniado, del esposo, y ha aportado inmundicia a la unión matrimonial, es lógico que ahora quiera compensar en su vida, ya de mayor, quiera trascender esta vida de inmundicia que ha llevado, y quiera ahora compensando, como bien digo, compensar la balanza y optar por imaginar lo limpio, imaginarse a usted como parte de la limpieza del mundo. Sí, de hecho quizás esa podría ser su principal terapia para poder salir de su casa. quiero decir. Normalmente cuando, bueno, los programas de intervención o cuando pensamos en cómo atender la soledad de las personas más mayores, hay, bueno, básicamente hay un único tipo de enfoque, que es mantener al mayor en su casa en las mejores condiciones posibles. Este tipo de orientación se ha tomado tan al pie de la letra que son muy pocas las iniciativas que realmente hacen propuestas para sacar al mayor de la casa. Todo lo contrario, lo que hacen es traer el mundo a la casa del mayor para evitar que los mayores piensen, es decir, para evitar que los mayores se planteen todo este tipo de cosas que usted se está planteando, lo cual le hace un ser infinitamente mejor que otras muchísimas personas. En otras ocasiones encontramos, afortunadamente, programas que intentan darles motivos a los mayores para salir de sus casas. Y encontramos también que hay una falta de concordancia entre los temas planteados, es decir, los temas de los programas, y lo que son las verdaderas motivaciones de las personas mayores. Porque, como bien saben todas las personas que nos escuchan, vivimos en un mundo lleno de tópicos. Son tan escasas las formas de relación y de comunicación que necesitamos llenarnos de tópicos para ahorrar tiempo comunicativo, ¿no? O para ahorrar tiempo de relación con el otro. Por tanto, cuando usted sea mayor, probablemente llenen su ocio, ¿no? Sus horas de trabajo las llenen con manualidades. Y usted llenará el tiempo y la cabeza de los otros con esas tonterías que dicen los mayores en las paradas de los autobuses cuando se encuentran solos. ¿Qué es lo que está planteando el doctor? Lo que plantea el doctor es un tipo de afición que ya ha sido desarrollada por algunas personas mayores, que es dedicarse a la limpieza de su portal. Es decir, no salga de su casa sin un buen bote de lejía, un palo de fregona, un cubo y una escoba. Sí, y también puede salir armado con un revólver para hacer frente al posible atracador. Y también puede asistir a esos concilios, a esos grupos, a esas sectas de meditación trascendental y de potenciación de las características visionarias del individuo que ustedes presenta rasgos y presenta buenas condiciones y aptitudes para convertirse usted en un buen visionario. Así que, Lucas Vicario, le deseamos mucha suerte. Siguiente consulta. Quintanar, 15 de febrero de 2021. Admirados doctores, me dirijo a ustedes con el alma en un puño y dispuesta a practicar cualquier terapia con tal de encontrarme a mí misma. Lo que quiero decir es que, desde hace 3 semanas y media, no me reconozco cuando me miro en el espejo. Cuando me asomo al espejo, veo allí una imagen, es cierto, pero para mí esa imagen es un verdadero enigma que no logro descifrar. Les ruego a ustedes, doctores, que me ayuden, pues temo seriamente por mi salud mental. Infinitamente agradecida se despide, Alicia Villarrubio. Querida Alicia, gracias por hacernos llegar tu carta. Creo que es una carta muy sincera, muy, muy honesta, muy auténtica. Expone un problema que sucede a muchas personas. Para entrar directamente en materia, creo que es importante señalar qué es el espejo, ¿no? ¿Qué es el espejo? ¿Cuál es el verdadero espejo del ser humano? Si es que es verdad en verdad queremos encontrarnos a nosotros mismos, reconocernos a nosotros mismos. Y ese espejo, queridos, querida Alicia, queridos radioyentes, querida doctora, ese espejo no es ese cristal al que han puesto por detrás, han puesto ese mercurio, ese azogue. No. Precisamente ese es el espejo que marca un antes y un después, el invento de ese espejo marca el inicio de la era moderna, con la antigüedad, con esa antigüedad que en la que no tenía cabida un artista del clásico, no tenía cabida el autorretrato, por ejemplo, ¿no? El individuo no había sido endiosado. Es cuando llega el espejo cuando el individuo se pierde, se desorienta completamente y ya pierde la razón de sí mismo, que es, y pierde el verdadero espejo, que es el otro, ¿eh? Es el otro ser humano el que, Alicia, te va a dar la imagen de lo que tú eres y en el que te podrás reconocer. Por tanto, lo que estás teniendo es una lúcida. No te preocupes por tu salud mental, al contrario, lo que estás teniendo es una visión lúcida de que el espejo, ese espejo de azogue, de mercurio, ese cristal, no puede devolverte una imagen para ti reconocible, porque ese espejo, en ese autismo de esa imagen icónica, ¿no? Que queremos identificarnos con ella, es una vaciedad que no puede darte la autenticidad de lo que eres tú como ser humano. Y conseguido este grado de comprensión, quizás lo más natural sería desnaturalizar esa aparente cotidianidad que deberías tener contigo misma y con tu rostro, y que, como bien expresaba el doctor, ha generado esto que se ha venido a llamar la crisis de la identidad personal o social, o la generación de identidades líquidas, ¿no? ¿Qué tipo de solución se ha intentado dar siempre a esta crisis, ¿no? A esta ausencia de reconocimiento o a esta reflexión de soy, no soy, soy yo, pero es esa persona que es un reflejo de mí, en verdad es otra persona? Pues ha tenido dos tipos de consecuencias. Quizás la primera y más importante, y que ya apuntaba el doctor, es la pérdida de la capacidad para identificarnos y relacionarnos con el otro. Es decir, ante la necesidad de reconocer la persona que se supone es un reflejo de mí, pero que no sé quién soy, porque es un otro que al mismo tiempo soy yo, es decir, es una pregunta que el otro me devuelve a un mí que está vacío, es decir, que no sabe nada. Una de las soluciones que ha generado, o una de las consecuencias que ha generado, es que, centrados en resolver este enigma, hemos dejado de relacionarnos con el otro. Hemos dejado de vivir. Hemos dejado de vivir, si entendemos el vivir como una mera exposición al todo, sin ninguna otra pretensión más que estar, o desde ese punto de vista más sociológico, del vivir como estar en relación con otros. Me preocupa muchísimo más la imagen que tengo de mí y el reflejo que soy ante otros, que ese otro reflejado de mí supone una experiencia diferente para el otro que no soy yo cuando me visualiza desde fuera, que al mismo tiempo funciono como reflejo, sin más. Hemos dejado, por tanto, de relacionarnos con el otro, que es el que me puede dar una información más veraz sobre mí, porque nos hemos preocupado por tener una imagen tener una imagen clara de mí. Y la consecuencia de esto, ¿no?, ha tenido otra consecuencia, que es la segunda que quería plantear, que es cierto travestismo, ¿no?, de mi identidad. Es decir, el yo natural no nos vale, necesito maquillarlo, ¿no? Entonces, como la imagen que se refleja de mí no me parece suficiente, lo que hago es maquillarla. Si usted, que es una persona más lúcida que el resto de las personas, piensa un poco sobre esto, verá que a lo mejor la responsabilidad de resolver la identidad la puede depositar ahora en su otro yo, y a lo mejor para poder encontrar ese otro que es usted, podría maquillar, dotar de algún tipo de elemento a ese espejo para que muestre imágenes desvirtuadas, imágenes travestidas de usted, y quizás así encuentre un yo sin tener que hacerse modificaciones sobre su propio cuerpo. Efectivamente, y por tanto, yo creo que es importante, porque quiero citar al gran filósofo Michel de Montaigne, Miguel de Montaña, sí. En sus ensayos, en el volumen primero de Cátedra, que dice: el verdadero espejo de nuestras razones es el transcurso de nuestras vidas. Efectivamente, ¿qué significa esto? Recordemos, en Alicia a través del espejo, ese otro científico que fue Luis Carol. Luis Carol, efectivamente, gracias, doctora. Como Luis Carol, en Alicia a través del espejo, usa la metáfora del espejo para enseñarnos cómo Alicia, como usted también, Alicia Villarrubio, cómo atraviesa ese espejo, y al atravesar ese espejo y entrar dentro de ese espejo, la metáfora del espejo es la vida, es el transcurso, es la vida de los otros, la vida verdadera. Pero la vida verdadera está dentro de ese espejo, es decir, está dentro de los actos y de la interacción con los otros. Cómo ella lo atraviesa y entra en ese mundo maravilloso. Porque ese mundo maravilloso solo puede estar en contacto con los demás. Solo puede estar en contacto con los demás. Aunque, y aquí es aquí la paradoja, y me gustaría que la doctora me ayudase a resolver esta paradoja, como si la verdadera vida está en el contacto con los otros, como es posible que solo pueda estar vivir en soledad el ser humano sociable. Y me explico. Solo puede vivir en sociedad el ser humano sociable. ¿En soledad o en sociedad? En soledad. Puesto que el misántropo necesita alimentar, echar gasolina, nutrir su odio hacia los demás. Y por tanto debe estar, para nutrir ese odio, debe estar mezclándose con ellos. Y sin embargo, el misántropo no podría vivir en soledad porque le faltaría ese otro al que odiar, y que es el que le define como misántropo. Entonces, esta paradoja para mí es algo que en principio es irresoluble y que no puedo dar un veredicto final al caso de Alicia sin haberla resuelto. Así que si la doctora puede ayudarme. Yo no sé si he terminado de comprender lo que usted quería decir, pero yo sí sé lo que quiero decir, que es... Lo que quiere decir usted. Lo que quiero decir, efectivamente, usted. Usted no, dicho yo. Lo que yo quiero decir es que... En tanto que doctora Orbajosa. En tanto que doctora y Orbajosa... que son, bueno, esto ha sido constitutivo de mi persona y de vocación, como bien saben las personas más cercanas a mí. Que casi se está convirtiendo en un sinónimo. Decir doctora y decir Orbajosa, a día de primos hoy, hermanos, en el ámbito de la psicoterapia, casi es sinónimo. Sí, pero como no quiero andarme por ramificaciones, lo único que quiero decir es que pese a todos los estudios que hay que se han elaborado y que están por salir, que hay muchos más por salir, pese a todo lo que se haya dicho en torno a la soledad, ningún ser humano está solo, ni objetiva ni subjetivamente. Otra cosa es lo que usted quiera decir sobre lo que le pasa, pero experiencia subjetiva de la soledad. No, se puede hablar de insatisfacción, se puede hablar de saturación, podremos hablar de frustración, podremos hablar de un montón de cosas. Sí, pero por ejemplo, ¿pero soledad? Claro, por ejemplo, en el caso de Gaspar Hauser, famoso, no se puede hablar de soledad porque hasta que él no es sociabilizado no existe como individuo, no está constituido como tal. Y por tanto, hasta entonces no existe la soledad. Soledad sería si alguien que esté absolutamente solo, solo objetivamente, pudiera además decir, me siento solo, pero probablemente lo que pasara es que un sujeto que nace y vive solo, es decir, que nace carente de aquello que nosotros entendemos como códigos culturales, no podría decir que está solo. Porque no sabe lo que es eso. Efectivamente. Porque siempre va a formar parte de algo. Entonces él llena ese individuo, este ejemplo, que han existido individuos así, ellos, en cuanto a su conciencia, podemos imaginar una conciencia de totalidad, de sentirse quizá la totalidad del ser, la totalidad humana. Hombre. O sea, sentirse una totalidad divina. No, porque al final el ser humano es tan básico que necesita formar parte de algo, ¿no? El ser humano es un ser gregario. ¿Se sentiría el niño salvaje una parte del bosque? El niño salvaje se sentiría un pequeño árbol, por ejemplo. Parte de algo. Probablemente estaría más conectado, por darle la razón a usted, se sentiría más que todos nosotros, más parte de ese todo. Es decir, que cualquiera de nosotros estamos más alejados de ese todo por esa idea de totalidad que hemos querido construir los seres humanos llamados racionales, que el pequeño niño salvaje, que realmente forma parte de un todo porque él se sabe como individualidad dentro de un conjunto de cosas que son absolutamente diferentes. Claro, y él tiene menos dificultad para reconocerse a sí mismo ante un espejo de la que tiene usted. Es decir, que su patología es una patología asociada, egoísta. Sí, o sea, que sí, volveríamos, doctora, otra vez a lo paradójico, porque yo creo que el individuo es el individuo en mitad de la sociedad el que se cree centro y una totalidad y centro del universo. Y es el individuo desgajado de esa sociedad el que tiene que humildemente sentirse una parte pequeña de un todo que le supera. De sentirse solo, porque efectivamente, como se ha roto su paradigma central, que es yo configuro el todo, como de repente se da cuenta de que solo es una parte, pues efectivamente ahí quizás aparezca su soledad. Cuando quizás se encuentre ahí menos soledades que en el punto del que viene. Y sí, el niño, pero claro, nada de esto pero, quizás aparentemente resuelva. Pero tenemos lo que quería decir es que podemos recurrir a la sabiduría clásica y tenemos el mito de Narciso, que se ve reflejado en sus aguas y él se reconoce ahí. Y que es lo que yo hablaba antes del peligro, el peligro del espejo. Sí, de hecho, de alguna manera, gracias a este caso, cerramos el programa de la misma manera en que lo hemos abierto. Y el espejo nos evoca, ¿no? Nos lleva otra vez a la idea del aplauso y a la idea del refuerzo, parece que tan necesario para sentirnos bien, ¿no? Para sentirnos altos, para sentirnos firmes y capaces de desenvolvernos. Y no hay absolutamente ninguna especie animal que necesite tanto del refuerzo como nosotros, o que necesite de cosas como el espejo o el aplauso para sentirse parte de algo. ¿Cuántas veces han visto ustedes a un ñu mirarse en el espejo? ¿Cuántas veces necesita un hipopótamo, y mira que vive en el agua, sentirse guapo gracias a el reflejo de su propia imagen? Jamás de los jamases encontraremos un animal que escriba a este consultorio preguntándonos cómo se puede sentir mejor después de mirarse varias veces reflejado. Sí, y yo quisiera ahondar más en el gracias a este mito de la sabiduría clásica, del mito de Narciso reflejado en las aguas, y de su concomitante Eco, el mito de Eco, que Eco se enamora de Narciso y queda, como Eco se queda enamorada de Narciso, y todos sabemos que Eco pues se queda atrapada entre las montañas, entre las piedras, y se queda su sonido atrapado por siempre. Y para ver cómo este mito puede aplicarse a un nivel social y sociopolítico, a la política del mundo moderno, ¿no? Por tanto, sería el mito de Narciso aquel que se enamora de sí mismo, de su imagen. Sería el modelo que seguirían los sistemas totalitarios, ¿no? Los fascismos, los estalinismos, etcétera. Y por otro lado, Eco sería, dijéramos, el modelo que seguiría los sistemas democráticos, ¿no? Los sistemas democráticos que creen encontrar falsamente encontrarse que les devuelven un sonido, ese sonido del aplauso, del voto, ¿no? Ese sonido, creen encontrar falsamente una completitud, o mejor dicho, una respuesta, ¿no? A su voz, ¿no? Como las democracias se cumplirían así con el mito de Eco, puesto que la democracia consiste en uno de sus rasgos en creer, en tener la fantasía de que se le devuelve que la voz, ¿no? Que la voz que proyecta les respondida, pero les respondida también les respondida no por un otro, ¿eh? No por un otro, sino que vive la gente no es representada exactamente, sino que lo que se le devuelve es su propia voz. Y con esto, querida radio oyente, te deseamos buena semana, buenas noches y mejores ecos. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, sesión de espiritismo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas del Reino de España. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.